Dale. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Agradeciéndoles, como siempre, a nuestro querido hincha de Boca, a Mileizado, ya no tanto, Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestro Facebook, oidmortales2011, por nuestra página, oidmortales.com.ar. Y sabes que podés volver a escucharnos los martes y sábados al mediodía por la página de www.laretaguardia.com.ar y por otras radios amigas que a lo mejor Luis se acuerda, porque yo la verdad, Luis, nunca me acuerdo, qué desagradecida que soy, de todos nuestros amigos y amigas de otras radios que nos toman y nos reparten por toda la República Argentina. Bueno, más o menos, casi bueno. Todo. Empecemos por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, que nos retransmite los martes a las 20, después por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta sí se escucha por muchas radios de otras provincias y de otras ciudades del país, los miércoles a las 20 horas. Y en La Plata, Radionauta, FM 106.3, www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Bien, hoy tenemos un programa muy particular. Tendremos que recordar que veníamos jugando al fútbol, algunos cuadros que habíamos quedado. Estábamos esperando con una gran ansiedad a Platense Rosario. Bueno, no pudo ser, pero muy dignamente, así que orgullosamente Calamar. Saludo a todos mis compañeros y compañeras calamares. Un subcampeonato no es poco. Y bueno, y felicitaciones obviamente a los ganadores, que creo que le dieron al cuadro de San Lorenzo de Almagro la posibilidad de entrar en algún otro lugar, que tenía que ser así si ganaba Rosario Central. Así que bueno, cumplo en decirlo porque vamos a escuchar hoy la entrevista que habíamos hecho con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, muy importante en la época de la pandemia, sigue siendo hoy un referente en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos, no sé ustedes, pero hay una de mosquitos, muchachos, y encima con esta lluvia tremenda que hubo, nada, a estar más atentos que nunca, con todas las medidas y todas las precauciones, y viendo el resto de las vacunas, que también tenemos que estar atentas y atentos, porque bueno, el bichito del COVID no se murió, sigue estando ahí, transformándose y evolucionando. Así que creo que es muy importante que podamos escuchar nuevamente al doctor Teijeiro como para refrescar todos estos conocimientos y estas cosas que tenemos que saber. Y por el otro lado, cuando llegan las fiestas, siempre charlamos con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, siempre nos dan una mano para contarnos cómo viven ellos este momento, para contarnos sus historias. Y este año vamos a escuchar a Julián, una historia muy linda, muy amorosa, de mucho afecto y de mucho cariño y de mucha presencia de su familia y de él involucrándose en esta enfermedad que, bueno, que le tocó a Julián y que pudo estar hoy por hoy siendo un alcohólico recuperado o en recuperación, como ellos dicen, ¿no? Así que después en un ratito vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Julián, que realmente es una entrevista muy, muy linda para recordar. Se acercan las fiestas y uno está se activan, digamos, todos los sensores de las adicciones del alcohol, el tema que tenemos que tocar en algún momento, que tiene que ver con el juego, la expectativa, la incertidumbre, las harinas, o sea, los hidratos de carbono. No tanto seguramente y cada vez menos el tema de todo lo que son los cohetes y los petardos y esto que realmente y culturalmente ya tenemos algún cambio, pero en el resto de los temas me parece que no hay tanto cambio. Así que Luis, vamos a tener un programa y con una música divina, ya les digo. No, no les digo nada porque son temas que te van a dar así como un mariposeo en la panza que vas a ver que son hermosos los temas que vamos a escuchar hoy. Luis. Bueno, sí, y en realidad no vamos a hablar hoy de Milei, de los planes del gobierno, de los discursos de Caputo, de lo que se viene, de lo que ya está. A mí me parece que para hacerlo más sintético, lo mejor es escuchar a Tato Bores cuando en los 90 lo recuerdan. Sus monólogos, decía algo que si Tato Bores viviera, no habría que cambiarle prácticamente ni un punto ni una coma. Y después ustedes, cada uno de los que nos escuchen, reflexionen o digan si están de acuerdo o no con lo que vamos a empezar a vivir en estos últimos meses que nos faltan. Para que supuestamente el plan de Milei funcione y nos lleve a nosotros al paraíso terrenal donde vamos a estar todos festejando, ¿no? Así que, pero mejor escuchémoslo a Tato Bores, ya lo van a escuchar. Bien, entonces, si a Nacho le parece, todo tuyo, Nacho. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y ya estamos comunicados con nuestro querido columnista, nuestro amigo, el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, hincha de River, y hoy bancamos los trapos, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, siempre pasa este tipo de cosas. A veces también pasan las políticas públicas, ¿no? Esto pasa, errar 4 goles igual es histórico, pasamos historia. Ya, no, yo le digo, no ¿cómo Ricardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo le decía a Cristina, mirá que errarle a un lugar de 7,20 m por 2,10 m, 4. No, aparte, encima, 4. Errar por mucho, ¿no? No, no fue. Yo tan te digo fácil. Que si hubiera ido, si alguno de ellos iba a Italpar, no se llevaba ningún premio. ¿Te acordás cuando había que patear en esos arquitos sí, chiquitos sí, sí. y embocarla? Sí. Perdía siempre. Ahora, claro. Tenemos una duda con Cristina, porque ella es de Platense. También. O sea, tiene plan B. ¿Vos sos de Platense? ¿No tenés plan B vos? No, por la historia familiar tendría que serlo, porque soy del barrio de Platense y mi viejo era hincha de Platense. Ah, pero bueno. Mi corazón siempre tuvo con River. Ah, bueno. Acá Cristina ya juega 2 puntas. Claro, claro. Eso es más fácil. Sí, pero yo bueno, iba a la cancha. No nos olvidemos que era el mismo barrio. A la cancha de Platense de Manuela Pedraza y Núñez. Kramer. Mi papá me llevaba, yo me acuerdo los tablones de madera, así que nada, un poco, digamos. Claro, pero ahí en Kramer, cuando claro. tenía la cancha en Kramer. Exacto. Claro. Sí, sí. Exacto. Qué bárbaro. Sí. Bueno, no importa, eso denota mi edad, dejémoslo así. No, bueno, no te creas, porque la cancha esa, creo que en el 70 y pico la. Y bueno, Luis, hacé la cuenta. Bueno, empezó a hacer la cuenta. Está bien, pero no es tanto. Alcanzo la calculadora, Luis. Bueno, pero no es tanto. Mi mamá me sacaba con un banquito a la puerta los domingos a ver pasar la hinchada de Platense, Luis. Y yo sentadita ahí, yo los veía pasar y aplaudía. Imagínate. Qué barato era disfrutar. ¿Viste? Los juegos que uno jugaba de chico. Nada de pantalla ni de nada. Ni de nada. Seguro. Bueno, Ricardo, ¿cómo vamos terminando un año en donde estaba pendiente una vacuna que por ahora no estaba en el calendario, una vacuna que vos nos habías dicho que se iba a cobrar? Y a mí me llegó por mail la invitación a acercarme a una de estas farmacias comerciales, estas cadenas, para comprarme la vacuna del dengue. Sí, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este tipo de productos no puede ser algo estrictamente comercial. Hay que alejarse de eso. Yo estoy en contra de ese tipo de, inclusive de la propaganda y la publicidad que se hace en cualquier medio, en la televisión, de cualquier producto médico, ¿no? Entonces hay que pasar por el médico, hay que tener una indicación precisa. No todo el mundo se puede vacunar. A todos le va a dar beneficio. Es una vacuna a virus vivo, donde también tiene sus riesgos si se vacuna una embarazada, un inmunosuprimido. Entonces, hacer la publicidad así libremente, invitándote a vacunarte, sin saber si vos sos un paciente oncológico, sos VIH o estás embarazada, me parece que está fuera de la ética, inclusive. Me parece que hay que tener mucho cuidado. Esta es una vacuna que es buena, que es efectiva para las cuatro cepas. Está aprobada en nuestro país para mayores de 4 años, pero sobre todo le va a dar protección a aquel que vive en una zona de riesgo y a aquel que ya tuvo la enfermedad, porque es el que se puede complicar con más frecuencia. Entonces hay que consultar con el médico, independientemente que a uno le inviten a vacunarse. Claro. Entonces no le hago caso, tendría, yo supongo que no tuve dengue, tampoco podría asegurarlo, ¿o sí? No, uno no puede asegurar si no tuvo contacto, porque uno puede tener contacto con el virus y ser asintomático o con síntomas leves. Entonces uno no puede tener, salvo que se haga un estudio, que es un estudio serológico, que ahí sí se puede investigar si tenés anticuerpos y si tuviste contacto previamente. Ah, hay estudios que pueden determinar eso, por más de que haya sido asintomático. ¿Y esos estudios se hacen así en forma en hospitales públicos o tiene que ser privado? No. Eso se puede hacer al lado. Con una consulta médica, los hospitales todos tienen para hacer los estudios serológicos. Ajá. Bien. ¿Y cuáles serían las consecuencias de vacunarse a alguien que pueda tener alguna contraindicación, si tuvo dengue o lo que sea? No, las contraindicaciones absolutas en la embarazada y los inmunosuprimidos. Ustedes piensen que es una vacuna que tiene un componente viral vivo. Entonces, aquel que tiene una inmunosupresión puede generarle la enfermedad, porque no se va a defender y el virus, si bien es atenuado, está vivo. Y en la embarazada puede ser que el virus pase la placenta y pueda producirle algún trastorno al embrión, a la gestación. Entonces esos son riesgos que todavía no están del todo evaluados. Nadie dice que el día de mañana no haya estudios que demuestren que se pueda vacunar, pero en este momento es un riesgo innecesario. Bien, o sea que vos lo que nos seguirías recomendando es que en tal caso sí nos demos una dosis más contra el COVID, que era lo que habíamos hablado la otra vez, y pasaron 6 meses, ¿era?, de la última dosis. Sí. Después de los 6 meses, uno tendría que tener un refuerzo. Es esperable. Bien. Que el COVID siga circulando. Ya está haciendo un aumento de circulación en Europa, en el hemisferio norte, inclusive hay una variante nueva en el hemisferio norte, que no es agresiva, pero sí que se está viendo con mayor transmisibilidad, con algunos síntomas más o menos de los habituales. Pero ya hay un pico donde hay un nuevo desarrollo de COVID en el norte. Entonces, en el invierno nuestro es probable que tengamos mayor circulación de COVID. Claro. Bien, bien. Pero no tan fuerte. Ahora, volviendo al tema de la vacuna del dengue, hablando justamente de políticas públicas, ¿no hay miras de que esto se tome a nivel, desde el Estado, ¿no? No sé si acá en la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional. Bueno, ahora hay un nuevo ministro que la verdad que no sabemos ni quién es y qué ideas tiene sobre la salud pública en el país, ¿no? Sí, el hecho de que el Estado sea a cargo o no, en este momento es algo muy difícil en la transición. De todas maneras, todos los gobiernos provinciales tienen autonomía para tomar decisión. Y esto, más que nada, porque el dengue justamente tiene características regionales. Muy uh-huh. diferente lo que es un brote de dengue en Salta, en Formosa, en Jujuy, en Corrientes, en el Chaco, que en Ushuaia, en claro. Santa Cruz, donde casi no hay mosquitos por la temperatura. Entonces, puede haber un gobierno que tome una decisión de compra de vacuna para sus habitantes, pues tienen mayor riesgo. Ahora, el Ministerio de Salud de Nación todavía no se expidió, ni tampoco la Comisión Nacional de Inmunizaciones decidió para quién está indicada la vacuna. Entonces, muy difícil que tempranamente tengamos la vacuna en el calendario oficial. Claro. Bueno, esperemos que con esta nueva gestión, por lo menos de este tema, lo tomen más como vos decís, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos ya en el inicio del verano y mosquitos hay. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires la campaña del dengue sigue. Por lo menos nosotros aquí en el programa estamos pasando el spot del gobierno de la ciudad, aunque no sé si será formal. No, en algunas radios también lo escucho, ¿no? La campaña esa. Pero bueno, no sé si con eso es suficiente, ¿no? No, tenemos que decir, hoy justo hice una conferencia donde tocamos el tema y tenemos que decir en realidad que ese tipo de comunicaciones que son repetitivas, ya la gente ni la escucha. Todo el sí. mensaje para en contra del dengue es que tenemos que vaciar los tachos, que tenemos que tener... La gente ya no lo escucha esto. Hay que ser un poquito más creativo en lo que es comunicación, sobre todo en prevención, sobre todo en lo que es vacuna, que la gente está un poco agotada después de lo que fue el dengue, de lo que es un discurso permanente diciendo lo mismo contra el dengue. No tiene sentido. Me parece que hay que trabajar más fuerte en educación y en comunicación. Hablar estos temas con la juventud, hablar en los colegios, primarios, secundarios, que son los grandes transmisores de las medidas preventivas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, parece que desde el punto de vista comunicacional no hay, o no hay experiencia, o no hay gente capacitada, o lo más probable es que no les importe nada, esa es la realidad. Y como decís vos, nosotros aquí en el programa, creo que hace 3 meses que es la misma pauta que estamos pasando. Ni siquiera tuvieron idea para modificarla un poco. No, seguro. Y también hay que entender que la comunicación nunca fue un fuerte de la salud pública. Entonces fíjense que la salud pública, si tiene una falla, es la comunicación. Ustedes no ven prevención para enfermedades venéreas, para el VIH, en comunicación. Y eso es una herramienta más importante para ese tipo de enfermedades. Sin embargo, falla rotundamente. Sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Y qué tal la conferencia? Yo no me pude quedar hoy, Ricardo. Doctor Ricardo Tejero estuvo en el Hospital Pirovano en una conferencia sobre la salud pospandemia, ¿no? Sí, la salud pública y sobre todo pospandemia. Bueno, estuvo realmente muy interesante. Fue un grupo de gente muy participativa. Y bueno, pudimos discutir distintos temas, pero la sala pública es un tema que se renueva permanentemente. Es uh-huh. algo que realmente ofrece una demanda y una capacidad de generar nuevas cosas permanentemente. Porque la salud pública va cambiando como va cambiando el paciente, porque hoy tenemos pacientes donde hay que trabajar mucho rehabilitación, paciente añoso, pacientes que tienen otra demanda, la búsqueda del paciente que no está enfermo porque no lo sabemos y tenemos que ir a buscar presintomáticos, el cáncer de mama temprano, cáncer de cuello uterino, las enfermedades cardiovasculares. Eso modificó mucho la historia de la salud pública. Ahora, justamente eso te quería preguntar. Después de 2 años, bueno, por lo que vos hablaste de la conferencia de hoy, ¿hay algún registro, alguna estadística de nuevas enfermedades o enfermedades que se han, vamos a decir, disparado más en un sector de la población después del virus del COVID? O sea, que después del COVID haya aparecido gente con más enfermedades, digo, ¿no? En nuestro país los registros son muy malos y se registra regionalmente. Si uno va a las provincias, y casi no puede pretender que tengamos registro si casi tampoco tenemos asistencia. Entonces es muy, muy difícil. Ahora, en los centros urbanos grandes como en Cava, en Córdoba, en Mendoza, tenemos mejores registros, pero sí los países donde están más organizados, sí hay desarrollo de nuevas enfermedades pospandémicas donde se presta mucha atención, sobre todo en todo lo que sea cardiovascular, todo lo que sea estrés psicológico y obviamente todo lo que produzca cronicidad de los respiratorios. Pero han quedado mucha gente después que tuvo COVID con problemas de este tipo, fundamentalmente respiratorios o coronarios. Sí, sí, los que tuvieron enfermedad importante, que sufrieron internación, quedan algunas secuelas, que con el tiempo muchos vamos viendo que va mejorando realmente, pero sí, hay que darle un seguimiento a esos pacientes. Bien. Bueno, Ricardo, vamos terminando el año. Te agradecemos como siempre este año de participación, de compromiso, de siempre hablar fácil para todos nuestros oyentes. Y veremos qué nos depara en el 2024. Sí, seguro. Bueno, lo más importante es que nosotros terminamos un año, sino que empezamos uno nuevo. Tengamos mucha esperanza y veremos qué pasa en este nuevo año. Esperemos que no haya muchas enfermedades psicosomáticas. Vamos a tratar de superarlo. Y pongámosle nuestro granito a platense por tu viejo y el mío, che. Seguro. Tiene altas chances. Ojalá. Bueno, estábamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, columnista habitual de nuestro programa. Gracias, Ricardo. Un muy buen año para vos. Chao, abrazo. Igualmente chau. Para ustedes, que les vaya muy bien. Chao. Gracias, chao. Wait a little while from now. Feeling any less sound, I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us as well go on as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do, the role I

Es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todos los diarios, eso nunca. Never de never. Es como si estar peor fuera un designio astral. Como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Afloje, tato, afloje, dijo, tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play. Y no es de machos ser batidores. Y así, claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de supermachos tener que aguantarse con una sonrisa tanto tipo que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad? Oíd mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y estamos ya terminando este programa de Oíd mortales. Y esperando que las fuerzas del cielo nos acompañen, porque para hacer la primera semanita, las fuerzas del cielo, me parece que el sábado a la noche le mandaron un mensaje al señor presidente, entre sábado y entre todo el sábado y el domingo, no fue solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, hubo otros lugares muchísimo peores de lo que nos pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así que yo diría que guarda con las fuerzas del cielo, ¿no? Porque por ahí se pueden llegar a enojar y mucho pareciera, no sé, digo yo. Y por el otro lado, si ya escuchaste la música que te dejamos, escuchamos a Gilberto Sullivan nuevamente solo, Alone Again, a Humberto Tosi con Gloria, que saben que es un tema que yo amo y adoro y que me da mucha energía si tengo que ponerme a hacer cosas en casa. Y nos vamos a despedir con Roque Narvaja, con Santa Lucía, porque fue el día del oftalmólogo, fue Santa Lucía. Entonces dijimos, bueno, vamos a recordar entonces con este tema a la Santa Lucía, ya que estamos con las fuerzas del cielo, por las dudas, Luis, yo no quiero enojar a nadie. Vamos. Bien, Luis, nos vamos yendo, ¿te parece? Nos vamos hasta el próximo martes. Yo hasta el próximo lunes, si vos querés venir el martes, yo el lunes es Navidad, es justo 25 de diciembre. Ah, tenés así razón. Así que tenés vamos razón. A ver, porque nuestros dos próximos programas son feriados, 25 de diciembre y 1 de diciembre. Bueno, igual bueno. Vamos a estar, muchachos y muchachas, no se preocupen, las fuerzas del cielo nos acompañarán y vamos a estar de alguna manera presentes con ustedes. Vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, a desearle una buena Navidad, a nuestro queridísimo Nacho Álvarez González, a desearle todo lo mejor con su equipo de su alma, que es Boca Juniors, y que tenga una linda Navidad también él con sus seres queridos. Y a ustedes, nada, que pasen la mejor semana posible. ¿Qué les podemos decir? ¿Lo escucharon a Tato? Está todo dicho. Ya está. Bueno, igual si ustedes quieren escuchar mi programa los martes, lo pueden hacer, ¿no? Por supuesto, otras voces, otras propuestas los martes por la Retaguardia y la M690 de 20 a 21. Luis Angió, allí te espera. Bien, entonces nos vamos. Mucha suerte y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Hasta el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau, Nacho. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo